Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Alejandra Delgado y Francisco Ordóñez del colectivo de A2 participaron esta mañana en el programa Rayuela, en donde contaron cómo la danza y el teatro se unen en las obras de su colectivo. Sí, bueno, eso es un proceso histórico que ha pasado con las artes escénicas, creo yo. O sea, de antes de la maestra Pina Bausch, que falleció hace unos años, pues ya se venía con la curiosidad esta de fusionar las cosas, ¿no? Porque en un principio, históricamente, la danza y el teatro pues eran una sola cosa, y aquí en América Latina la llamaban taquiancoy, y era una sola cosa, ¿no? O sea, no había la distinción tal del teatro y de la danza. Y pues a nosotros nos parece muy, muy enriquecedor el poder fusionar o el poder tomar cosas de distintas disciplinas de las artes escénicas y de en general del video o de la sonorización de cosas, ¿no? Entonces eso para nosotros es una alimentación dentro de nuestras obras, y por eso pues hemos tratado de fusionar básicamente, sobre todo, no básicamente, sino más bien sobre todo la danza y el teatro. Y pues el resultado, a nosotros, no sé si es que a la gente le guste, pero nosotros estamos bastante contentos. Y entonces ahí viene también la competitividad que uno tiene que tener, y el profesionalismo que uno tiene que tener hacia ese espacio, porque, como él dijo, es cruel. Si no les gusta, no te prestan atención, se van. Pero mantener un público en la calle. Este colectivo nació hace 2 años a través del proyecto Alter Ego de Arte Multidisciplinario, que realizó el Festival MIVA de Arte Danza, en donde los miembros del colectivo de A2 se conocieron. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.